What shall we use to fill the empty spaces where we used to talk? How shall I fill the final places? How should I complete? Spaces y Unlost, Pink Floyd, del álbum The Wall, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 16 de mayo, año 1971, nace el compositor y multiinstrumentista inglés Simon Katz.

advice. Just remember to always think twice. De los 90 en Estrellas de Medianoche. Day. it's like to be me. Someone to face the day with, make it through all of the rest with. Someone I always laugh with, even in my worst and best with you. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. We are. Heart of the Nation, canción de P.O.D. en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 16 de mayo del año 2000, se estrena el segundo álbum de Britney Spears, Oops, I Did It Again, y logra vender 1.300.000 copias en su primera semana, estableciendo un nuevo récord para el debut más vendido de un artista en su primera semana. El álbum no alcanza las alturas deslumbrantes que se preveían de su debut, pero aún así ha logrado vender más de 10 millones de copias, lo que convierte a Britney Spears en la primera artista femenina en alcanzar esa marca con sus dos primeros álbumes. 16 de mayo 2000 se estrena el álbum de Britney Spears, Oops, I Did It Again, y vamos con esa canción, la canción que le da título a dicho álbum, el segundo de la artista norteamericana. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Yeah. de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Yeah. using my life to test me. Your diplomatic drag depressed me. The glitter in your eyes undressed me. You were poly slick, really thick, wasting time dropping lines like I could get you into movies. But we wound up at Hojo's for hamburgers to go backfire. Your plan backfire. Backfire. My man, your plan backfire in your face. To steal my mind was your objective. The way you spoke was too aggressive. The silly jokes were not impressive. Like a traveling salesman man, far more with three daughters, yet all the quips were so suggestive. Then we ran down to Hojo's for hamburgers to go backfire. Your plan backfire. Backfire. My man, your plan backfire in your face. I got what it takes, give me just what I want, now I'll give you a break. Say I'll slip on your lips cause you're talking so fast. Buying for first, crying for last. Oh come on my little lady, don't shoot me down. I got strong connections all over town. Just drop to a dead stop. Backfire. Your plan. Backfire. Estrellas de medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge.